Si aún no sabes qué hacer en tus vacaciones, la montaña Christian Camps te espera con su nueva temporada Infinito. Toboganes de agua, salto en block, arquería, salto de bici al lago, grass boarding, salto en liana y la prueba estrella del campamento, Reto Selva. Proba tu lado militar. Vení y sé parte de esta increíble aventura de 4 días y 3 noches en el mejor campamento de Latinoamérica, la montaña Christian Camps. Para más información podés llamar al 2215 1819 o 2215 3563. Ingresa a lamontana.net o a nuestro Facebook, Cupo Limitado.